Radio Ubrique. Deportes. 20 minutos pasan sobre las 6 de la tarde. Comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar a partir de ahora con diversos asuntos relativos a la actualidad deportiva local. Principalmente hoy vamos a hablar de baloncesto, de las tres victorias que lograron los tres equipos del Cabu este fin de semana. Pleno, por lo tanto, el que han conseguido en la tercera, en la cuarta jornada, mejor dicho, tanto cadete como senior, y en la segunda el equipo mini, el Fercabe Cabu. Primera victoria, por lo tanto, del Cabu senior, en este caso ante el equipo chipionero del Club Deportivo Baloncesto Camaleones. Un equipo muy similar en cuanto a juventud al conjunto que dirige Juan Luis Esteban, pero mucho más flojito según refleja el marcador final. 90-53 fue el resultado de un partido que supone, como decimos, la primera victoria tras tres sufridas derrotas en las tres primeras jornadas ante equipos más veteranos y experimentados. Recuerden que el proyecto del Cabu senior esta temporada se fundamenta sobre todo en el grupo de jugadores que el año pasado competían en categoría cadete y que este año pasaban a juveniles o a junior de primer año. Dan un salto de vértigo y inician la competición en la categoría senior, con el complemento de otros jugadores de esta categoría, pero también jovencitos, todos ellos cercanos a los 20, 21 años. Vamos a hablar de baloncesto, de esa victoria del Fercabe, del Cabu, como decimos, de la victoria también del equipo cadete, en este caso ante DKV Jerez, y además también pues con cierta comodidad, 61-27, y contundente también, holgada, fue la victoria del Fercabe Cabu Mini, 75-35. Antes de hablar de baloncesto, también vamos a hablar de fútbol sala. Ya adelantábamos esta mañana, que en el día de hoy vamos ya a proceder al sorteo de la jornada liguera en los estudios de Radio Ubrique y en directo. Este proceso se va a realizar todos los martes a partir de ahora hasta que finalice la competición liguera. En unos instantes nos van a explicar el motivo por el que se ha recurrido a este sistema que al principio se planteó para esta nueva temporada, luego se descartó y ahora se vuelve a recuperar. Y también, si nos lo permite el tiempo, vamos a hablar del Campeonato de Andalucía de Carreras por Montaña, que tuvo lugar el pasado sábado en Alhaurín de la Torre y en el que se alzó con la victoria el andaluz Iván Ortiz, que renueva ese título. Recuerden que Iván Ortiz también llegó a ser campeón de la Copa de España de Carreras por Montaña, entre otras cosas, y es uno de los mejores corredores del panorama nacional, aunque últimamente, por diversos problemas físicos, ha estado ausente de las grandes citas. Pues vuelve por la puerta grande, llevándose la victoria en Jalapalos. El mejor de los ubriqueños, Francisco Pazo, de nuevo, logrando entrar entre los 10 mejores de Andalucía, en séptima posición, el corredor ubriqueño, que casi toda esta temporada en las pruebas oficiales y federadas se ha estado moviendo por esa zona. En unos instantes estamos hablando de todo esto, pero antes damos paso a publicidad y enseguida volvemos. Segunda travesía solidaria La Petaquina, a beneficio del Centro Ocupacional El Curtido. El sábado 7 de diciembre se realizará la ruta de 20 kilómetros Grazalema-Ubrique. Tras salir de Grazalema se subirá al puerto del Boyar y se enfilará el camino del río Guadalete hasta el sendero que llega al Salto del Cabrero. Posteriormente, y tras pasar por el puerto de Don Fernando, el arroyo del Pajaruco y Benaucaz, se recorrerá la calzada romana hasta llegar a Ubrique. Puedes inscribirte hasta el 4 de diciembre en la Oficina Municipal de Turismo al precio de 11 euros los federados y 12 los no federados. Segunda travesía solidaria La Petaquina, a beneficio del Centro Ocupacional El Curtido. Organiza Club de Senderismo Los Tres Caminos. Patrocina Pollos Juani, Gestoría Cotrino, Transportes José León, Timbrado Juan Manuel Román, Café Gabana, La Espuela, Venta al Mojón de la Víbora, Fornituras Medinilla, Despacho de Vinos Bar Peña Sevillista, Pileus,

6 y 30 minutos, a pesar de todo, pues aquí estamos en el día de hoy y vamos a comentar. Vete, a mí me da igual, vete. Vamos a comenzar con el fútbol sala. Ya hemos adelantado que, va a haber una modificación en lo que son los emparejamientos, no los emparejamientos, sino la designación de horas para los partidos de la liga. Para que nos explique un poco todo esto, ¿cómo va a ir? Tenemos aquí al presidente del Comité Local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva. Buenas tardes. Buenas tardes, Zú. En principio, vamos a ponernos en situación. Hasta ahora, ¿cómo habéis estado haciendo lo que es la asignación de las horas a los partidos que se disputan en la liga en cada una de las categorías? Las horas, como dijimos en la asamblea, en cada categoría va una pista asignada y a partir de ahí ya empiezan a sacarse las horas. No, hasta este momento se habían hecho, como dijimos, se empezaban desde arriba hacia abajo y en la segunda jornada de abajo hacia arriba, con tal de que todo, y después a la tercera pues volvíamos desde arriba, desde el orden de partido desde arriba hasta abajo. Uh-huh. Pero con esta forma de sacar los horarios, pues la verdad que hay muchos equipos que casi siempre juegan a las mismas horas. Entonces, la idea de esto era rotar, y como no se está rotando, hacerlo lo más equitativo posible. Ahí está. Y para que después no haya quejas de que si que yo juego siempre a una hora, que si yo juego los viernes, que si yo no juego los viernes. Pues entonces, lo mejor que he quedado es que lo hago por sorteo y la gente, que con que lo escuchen dos o tres, ya saben que está hecho por sorteo, ¿me entiendes? Uh-huh. Y a suerte, ¿no? Entonces, lo que sí vamos a seguir es el orden de instalaciones. Sí, sí. Que ese sí va a seguir el mismo. Con esto quiero decir que ahora mismo, como en esta jornada, entre que a lo mejor termina la pista entre hoy y mañana, uh-huh, pero ha dado agua el viernes y el sábado, no nos vamos a arriesgar porque tenemos horas. Entonces, los partidos de la cancha tendrán las últimas horas en los diferentes pabellones. Tanto en el pabellón polideportivo como en el instituto, ¿no? Como se ha hecho hasta ahora. Uh-huh. Entonces, siguiendo la rotación, en división de honor sería en la cancha. En primera división jugarían los equipos del jugarían en el instituto, y segunda jugarían en el pabellón. Uh-huh. Es decir que primera va a jugar en el instituto, segunda en el pabellón, y división de honor en el pabellón y en el instituto. Ahí, porque no hay cancha. Vamos, para que se enteren los oyentes más o menos cómo va a ser el sorteo, explicamos que aquí tenemos unos papelitos dobladitos con las horas, ¿no? Por ejemplo, estos son los de primera. Estos papeles son entre primera y abarca el viernes a las 9, 10 y 11, ahí está, y el sábado a las 9 de la noche, el sábado a las 9, 10 y 11 de la mañana. En 3 horas se van a jugar todos los partidos de primera. En segunda, igual, y las horas sobrantes de un pabellón y otro, en un tercer montoncito que es de división de honor. Ahí está. Decir que vamos a hacerlo siempre por el orden de partido. Cada uh-huh equipo tiene su digamos calendario, que el cuadrante, el calendario ya está hecho. Ahí está. Entonces, por ejemplo, esta es la jornada 5, cuando empecemos a sacar bolas, ¿no? El primer partido, Autoescuela Celia Equivoca, pues sacamos el papelito, la hora que toque es a la hora que juegan, porque ya sabemos en el pabellón que va a jugar. Uh-huh. O sea, va a ser una cosa muy sencilla y rápida, y daremos los horarios sin, a no ser que, como por ejemplo ha ocurrido hoy, que un equipo haga una petición. Uh-huh. Como a eso van los tres caminos, se le asigna la hora directamente a la petición que ha más que ha pedido. Que tienen un límite de tres, ¿no? Son tres, ahí está. Y vuelvo a ponerlo como he hecho hasta ahora, los equipos que han hecho peticiones, para que van contabilizadas ahí, ¿me entiendes? Antes que nada, Dani, antes de entrar en el sorteo, comentar que, bueno, es evidente, la semana pasada se reanudaba la liga. Eso significa que ya estáis, digamos, en parte satisfechos con la respuesta del ayuntamiento porque se están ejecutando esas obras de mejora en la cancha, ¿no? Sí. La cancha, lo que pasa es que ha habido un día que ha estado lloviendo por la noche y estaba la pista mojada, que fue ayer martes, y prácticamente no se le ha hecho nada, pero desde el viernes, lunes, no, hoy es martes, el lunes. Desde el jueves ya se estaba... Ahí está. El jueves pasado ya se estaba... Y el mañana o el jueves se supone que va a terminar, dependiendo la... Pero en el tiempo ha dado agua para el fin de semana y hemos decidido no arriesgar a jugar una jornada... Uh-huh. En la cancha. Por lo tanto, ¿estáis satisfechos con lo que se está llevando a cabo? Sí, porque es lo que iban a hacer las empresas que se habían contactado, ¿no? Que habíamos hablado de qué es lo que había que hacerle. Uh-huh. Se le está haciendo, como ya hemos dicho, la primera una imprimación, después una resina y después va el pintado antideslizante. Uh-huh. Muerto el perro, se acabó la rabia. Ahora mismo, pues... Sí, también decir que el ayuntamiento ya nos contestó a la carta y que ya nos ha llegado la resolución también de la subvención. Uh-huh. ¿Todo bien? Supongo. Todo bien. Pues muy bien. Pues si te parece, comenzamos con este sorteo. Lo hacemos... Pues como es lo mismo, porque ya las horas van a estar, pues tú di por qué la empezamos. Si división de honor, segunda, estamos primera. Aquí por primera división. Venga. Por primera división. Primera división. Cuyos horarios son en el instituto. El primer partido, Autoescuela Celia. Equivoca. ¿Tú coges el papel? Ah, me vas a meter a mí en... No, hombre. Yo estoy bombín. Apuntando aquí. 9 de la mañana, IES. Ay, pues el sábado en el IES, el Autoescuela Celia. Equivoca. Uh-huh. Autoescuela Celia. Equivoca. Segundo, Mandarina. Club Deportivo Certa. 11 de la mañana del sábado. A las 11 de la mañana en el IES. Pégate un poquillo al micro, Dani, cuando vayas a comentar los partidos. Venga. El tercer partido, Museum Café y Copa, Benocá. En el viernes, 11 de la noche. Museum, el viernes... A las 11 de la noche. Benocá. El siguiente partido. Cuarto partido, Autoescuela Sierra Guá o Asilón. El viernes a las 10 de la noche. El viernes a las 10. Ahora recordaremos los horarios para ponernos al día. El Bril de 1979, Club Deportivo CAI. El viernes a las 9. Bril de CAI a las 9 en el instituto. Y ya el último que queda. Y el último, Racing Pantera. Brille. ¿Qué es el...? No, Racing Pantera de los Cosmos, perdón. Eso, no vayas a liar ahora. Sábado a las 10 de la mañana. Sábado a las 10 de la mañana. Vámonos con otra categoría, ahora recordamos cuando terminemos los horarios, ¿no? Sí. División de honor. División de honor, venga. El primer partido de División de honor, Club Deportivo Helio, Los Patos. Club Deportivo Helio, Los Patos, una. Sábado, 1 de la tarde. En el pabellón. En el pabellón. Los horarios del instituto. Vale, una en el pabellón. Estudiantes. La siguiente es. No, ¿cuál? ¿Qué de qué? Porti. ¿Qué de qué? Porti, 2 de la tarde en Los Remedios. 2 de la tarde en Los Remedios. Siguiente partido. Estudiantes, Domodón. 12 del mediodía en el pabellón. Ahí está. Zulema, Marca. 12 del mediodía en el instituto. Me miras a mí. Claro, es que Revolución contra Pintura Rafa. El sábado, 1 de la tarde en el instituto. Y ya... Quedaría tan solo un partido y un horario. Uh-huh. El partido es el Club Deportivo Grazalema. Fue con el Metropol. Ahí está. Y el horario el sábado a las 2 en el pabellón Polideportivo Municipal. Decir también que este equipo, el Grazalema, siempre pedía jugar a las 9 a las 10, pero los horarios son para todos iguales. Uh-huh. Y además, si fuera por alguna causa, pues... Pero claro, para ellos tener todo el equipo y el otro equipo no se sabe, pues los otros moros, otros cristianos, ¿no? Uh-huh. Se sortea a la hora y a la que toque, pues... ¿Le tocó? Vámonos con los horarios en segunda división. Ay. Que se va a jugar en el pabellón. Se van a jugar en el pabellón, no, yo te los voy a dar, pero déjame que diga que a las 10 de la noche el Panadería Sánchez va a los Tres Caminos, por una Ajá. petición del Bar Los Tres Caminos. Y que por lo tanto solo vamos a sortear cuatro horarios. Ahí está, seguimos por orden. La Lupe que va en la Peña. La Lupe que va en la Peña, 10 de la mañana al sábado, ¿no? En el pabellón. Recuerden todos estos partidos en el pabellón. 10 de la mañana, este primero. Malacayú, Alambique. 9 de la mañana, sábado. Ya quedaría, por lo tanto, otro horario del sábado. Ahora no iríamos. Que el Panadería Sánchez va a los Tres Caminos, ya se sabe la hora. Va el Laurel, no, contra Descansa no juega. Leighton Negocio Retra. El sábado a las 11 de la mañana. Sábado a las 11. Leighton Negocio Retra. Y el último partido, que Ubrilez, Voltazur. El viernes a las 11 de la noche. Así que ya tenemos, por lo tanto, los horarios y los escenarios. Si te parece, los repetimos. Comenzamos por División de Honor, horario de los partidos de este fin de semana. División de Honor. Estudiantes Don Odón, el sábado, o los digo por división. Sí, por división mejor. División de Honor. A las 12 en el pabellón, Estudiantes Don Odón. A la 1 en el pabellón, Helio Los Patos. A las 2 en el pabellón, Grazalema, Fogón El Metropol. A las 12 de la mañana en el instituto, el sábado, Zulema Marca. A la 1, Revolución Pintura Rafa. Y a las 2, Quedeque Porti. Muy bien, ahora vámonos con Primera División, partidos que se van a jugar exclusivamente en el pabellón de los Remedios. Ahí está. El viernes a las 9 de la noche, Brill Lecai. A las 10 de la noche, Autoescuela La Sierra Guá, Oasis Long. Y a las 11, Museo Café y Copa, Benaocá. A las 9 de la mañana del sábado, Autoescuela Celia, Equivoca. A las 10, Racing Pantera, Los Cosmos. Y a las 11, Mandarina, Club Deportivo Certa. Y en segunda división, van a jugar todos en el pabellón. A las 10 de la noche del viernes, Panadería San Sebas Los Tres Caminos. A las 11, Ubrilet, Voltazur. Y el sábado a las 9 de la mañana, Malacayú, Alambique. A las 10, La Lupe que va, La Peña. Y a las 11, Leighton Construcción y Reforma, Negocios Retra. Esos son los horarios, no obstante, nosotros mañana los repetiremos, ya horarios oficiales con los resultados y los horarios de la próxima jornada. Tan solo comentar que a partir de ahora, todos los martes, va a tener lugar aquí este sorteo, que no va a durar tanto como hoy a forma de introducción, pues teníamos que aclarar el porqué de esta manera de hacerlo. Y ya a partir de la semana que viene, como decimos, nada más comenzar el programa, 5 minutitos para el sorteo y ya tendremos... Los papeles no los tires. Pues guárdalos tú, mejor, porque aquí van a desaparecer. En el cajón, y a ti no me los tengo que llevar. Como tú quieras. Dani, muchas gracias. Seis y 44 minutos, dejamos el fútbol sala. Ya hemos comentado antes que lo vamos a hacer todos los martes, pero vamos a intentar que sea un poco más breve para que nos dé tiempo también pues analizar los otros asuntos relativos a la actualidad deportiva, porque nosotros los martes, como saben, lo dedicamos al mundo del baloncesto y estamos de enhorabuena en el día de hoy al repasar la última jornada, porque podemos hablar de pleno de victorias de los equipos ubriqueños, de los equipos del Cabo, sobre todo destacable y llamativa la primera victoria del Cabo Senior, la primera victoria en esta competición liguera, que ha llegado en esa cuarta jornada y que tuvo lugar frente al Club Deportivo Camaleones de baloncesto. Victoria por 90-53, contundente, una buena manera de romper una mala racha, sin duda, es con una victoria, y si puede ser con autoridad, mucho mejor. Un partido que arrancaba con un Ubrique, con un Cabu, con ganas de agradar, con un intercambio de golpes de canasta que favoreció sobre todo a los ubriqueños. Poco después, también haciéndose dueño del apartado reboteador, prácticamente antes del descanso cogía ya una distancia insalvable, una distancia que fue incrementando con el paso de los minutos en el tercer cuarto, donde podemos decir que prácticamente el partido ya se rompió, porque el equipo rival también ya vio como imposible intentar remontar el marcador. Como decimos, una victoria, no sé si cómoda, pero sobre todo con autoridad, la del conjunto del Cabu, que supone los primeros puntos de la temporada. Vamos a hablar un poco más de este partido con uno de los componentes del Cabu, con Manolo Sigler, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Manolo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Vaya manera de contrarrestar, como decimos, la derrota de las tres primeras jornadas, que no hay mejor forma que con una victoria y pasando por encima del rival, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que ya teníamos ganas el equipo de empezar con las victorias, que esperemos que sea la primera de muchas, y bueno, contra un rival que iba, venía como nosotros, de perder los tres partidos que había disputado, pero vamos, bastante contento, sí, con la primera victoria. Uh-huh. Un partido que arrancó con el equipo muy concentrado, poniendo un ritmo alto desde el principio, y bueno, vimos un intercambio de canastas, de golpes, que en este caso os favorecía a vosotros, ¿no? Sí, claro, desde el primer momento fuimos con mucha intensidad, porque sabíamos que era un rival al que le podíamos ganar, y vamos, creo que en todo momento en el partido fuimos por delante en el marcador, no hubo ningún momento en el que fuéramos nosotros a remolque, así uh-huh. que bueno, muy bien. Esa fue una de las principales diferencias con respecto al otro partido en casa, ¿no? Aquí se vio sobre todo más descarados y acertados en el tiro. Sí, sí, el acierto es importantísimo, claro, pero también la compenetración entre nosotros, porque somos un equipo muy nuevo, que llevamos muy poco tiempo jugando entre nosotros. Esta es la primera temporada, prácticamente todos los jugadores son nuevos entre ellos, excepto los juveniles, que también tenemos muchos. Los demás tenemos que acomodarnos a cómo jugamos los demás y tal, así que poquito a poco se está viendo la mejoría y bueno, esperemos que dure. Hombre, enfrente teníais un equipo muy similar al vuestro en cuanto a juventud, digamos, y experiencia en la categoría, y bueno, muy distinto, como decimos, a los tres anteriores con los que os habéis enfrentado, que son unos huesos que ya, ¿eh? Sí, sí, es verdad. El calendario nos deparó un comienzo de liga un poco difícil, con los tres partidos primeros, que eran tres equipos que aspiran prácticamente a ganar. O sea, sus aspiraciones tienen que ser ganar el campeonato. Y ahora que ya nos ha tocado uno que es más un rival más de nuestra liga, digamos, pues bueno, el primer asalto lo hemos solventado bastante bien. Uh-huh. Hombre, también se vio al equipo mejor físicamente, porque recuerdo yo que ante los barrios el equipo nos dio una mala imagen. Lo único que ocurrió que ya a partir de mediados del tercer cuarto se notó un bajón físico con respecto al rival, ¿no? En aquella ocasión, cosa que esta vez no se ha visto. Sí, bueno, realmente en los tres partidos anteriores, bueno, quitando el de Jerez, que fue el último, en los dos primeros sí que realmente fue eso, aguantamos bien hasta el descanso más o menos, ahí teniendo el resultado siempre a tiro, y ya en el tercer cuarto se nos iban totalmente ya, porque claro, como tú dices, por el cansancio, por los nervios, muchos factores, pero sí, bueno, vamos mejorando también en el aspecto físico poquito a poco. Y en este partido también supongo que tendría ahí ganas de quitaros la espinita del partido antes de KV. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Con qué equipo se encontrasteis enfrente? Bueno, pues no, un equipo bastante más veterano que nosotros, pero bueno, eso prácticamente van a ser todos los equipos al que nos enfrentemos. Uh-huh. Un equipo, no sé, bueno, tampoco sublime, lo podríamos llamar, pero sí un equipo bueno. Lo que pasa es que nosotros también tenemos muchas bajas, nos faltaba Dani, que para nosotros es nuestro jugador de referencia, es un icono para nosotros. Uh-huh. Dani, el hermano de Rubén, bueno, ya creo que hablaste con él sí, hace poco tiempo. Sí. Dani Jiménez. Dani Jiménez, que metió 26 puntos, por ejemplo, en este último partido, no estuvo en Jerez. Vamos, no es excusa, porque todo el resto del equipo tenemos que responder cuando falten los demás, pero no teníamos gente alta. Aunque tengamos jugadores polivalentes que pueden jugar de 4 y de 5 sin serlo realmente, pero aún así ellos tenían dos tíos de 2 metros que las metían todas desde abajo sin prácticamente oposición. Pero bueno, hay que aprender también de esas cosas. ¿Ha servido este partido como punto de inflexión? Hombre, ojalá, eso es lo que hablamos nosotros en el vestuario cuando estábamos después de acabarlo, que ojalá esto fuera algo para, hombre, animarnos, porque muchos ya, yo me incluyo, no es que estuviéramos aburridos, sino que estamos ya ansiosos por ganar algún partido, por demostrar que, hombre, que sabemos jugar también, que se nos da bien relativamente. Y ya esto, pues, hombre, nosotros queremos que sea ya, vamos a Cádiz este fin de semana, vamos a ir a comérnoslo, literalmente. No obstante, Manolo, esta primera vuelta de la liga regular, bueno, se presuponía que iba a ser de sufrimiento para vosotros, porque como tú has comentado y como nosotros también lo hemos dicho en más de una ocasión, estos primeros partidos son para adaptarse a la categoría, adaptarse a la forma de jugar y adaptaros también a jugar juntos, ¿no? Entonces, no sé si ustedes esperáis que esa primera vuelta sea así o tenéis esperanza de que, se ha pasado ya lo peor. Hombre, no sé yo exactamente. Nosotros no tenemos claro que lo que nuestro objetivo es, el principal, es divertirnos, simplemente pasarlo bien, ir a los viajes, reírnos mucho, jugar baloncesto y, hombre, si podemos ganar y si tenemos la oportunidad lo vamos a rechazar, pero que nuestro objetivo no es meternos en peleas de play-off, ni mucho menos, ni de eso, es divertirnos, tenemos la mitad del equipo prácticamente es menor de edad, se supone que aún no pueden ni beber alcohol, así que, o sea, me refiero que son gente muy inexperta, que cuando hay un base del otro equipo que es muy veterano, pues es normal que sepa jugarle, sepa sacarlo del partido, no, nosotros intentamos no entrar en esas cosas, pero claro, lo que estamos haciendo es aprender mucho, y eso, y claro, poquito a poco intenta mejorar, y si vemos que vamos conociendo a los rivales y podemos dar muchas sorpresas, pues vamos, ahí vamos a estar. En referencia a esto último que comenta, la base del equipo son ese grupo de jugadores que este año serían juniors de primer año, es decir, que están sobre los 16 años. ¿Tú cómo lo estás viendo en esta primera jornada? ¿Se desenvuelven cada vez mejor? Sí, vamos, están mejorando, en cada entrenamiento se les ve. A muchos hombres muchas veces dentro de los partidos se les ve que eso, que son niños, porque son realmente lo que son, claro. Niños, y se les nota, pero bueno, nosotros en ningún momento vamos a recriminar cualquier fallo que puedan tener por eso, y aparte para eso está nuestro entrenador, si él lo cree oportuno, pero sí, están mejorando un montón, están aprendiendo muchísimo y se están divirtiendo. Que es lo importante. A pesar de esto, de como tú comentas, que esa, un buen número de jugadores, la base del equipo, son menores de edad, son jugadores en torno a los 16 años y que, bueno, el resto es que tampoco, hay mucho más mayores, vemos a Juan Luis Esteban igual de exigente en los partidos con todos sus jugadores que en años anteriores, ¿eh? Sí, él es que solo lleva genética suya, él no puede, nunca va a salir un partido a perder, nunca nos va a dejar que nos vengamos abajo ni que nos rindamos. Él siempre va a estar ahí, es un entrenador con mucha experiencia, que está entrenando por ahí, en muchísimos equipos. Él no nos va a permitir en ningún momento que nos relajemos de ninguna manera, sea por el motivo que sea, él va a estar siempre apretándonos. Aunque vayamos perdiendo de 30, él va a estar diciendo que para adelante, igual si íbamos ganando como en el partido en el último partido contra Scipiona, que íbamos ganando de 20 por ahí, él decía que nada de bajar los brazos, que humildad, trabajo y empujar, y así lo hicimos. Otra cuestión, Manolo, con Scipiona fue fundamental el dominio en el rebote por parte del Cabu, cuestión que, bueno, por razones evidentes, no vais a tener con equipos más maduros y más veteranos, ¿no? ¿Cómo se puede compensar esto con esos rivales? Hombre, nosotros lo que tenemos, al ser un equipo más joven en teoría, es que son, y más bajitos, son más rápidos, podemos intentar abusar un poco del uno contra uno, es el contraataque lo que nos tiene que dar a nosotros la vida, por mucho que, porque claro, lo que tú dices, nosotros en peleas de rebote y eso, la mayoría de las veces vamos a salir perdiendo, porque el único jugador alto que tenemos veterano es Dani, bueno, veterano entre comillas, porque tiene 21 años, o 20, y claro, los demás jugadores pivos que tenemos son juveniles, entonces pues eso, en el momento en el que un veterano le mete un codazo, lo más normal es que acabe nuestro por el suelo y el otro cogiendo el rebote, o cosas parecidas. Así que nosotros correr, contraataque, luchar en defensa para que para intentar que ni tiren y así no haya la posibilidad de rebote. Bueno, estamos hablando de una base de jugadores junior. El resto, una pequeña experiencia en el senior tenéis, ¿no? Dani estuvo en el senior. Yo creo recordar que tú también, ¿no? Llegaste a jugar algún minuto. Sí, yo estuve en mi primer año, o sea, yo cuando era junior fui convocado algunas veces con los seniors. Y después los dos siguientes años estuve también en el equipo, pero con poca participación más bien. Y Dani sí estuvo un año, creo. Dani, Miranda también recuerdo. Miranda todos los veteranos, sí. Bueno, veteranos que han estado siempre con nosotros en la cantera, por ejemplo, Javi Chacón. Que ha estado toda la vida en el CAU, pero creo que no llegó nunca a debutar con los seniors, pero aún así es un jugador bastante bueno, uno de los mejores de nuestro equipo, de hecho. Digamos que veteranos, entre comillas, lógicamente, que ya habían tenido alguna experiencia, digamos, en senior con el antiguo FERCABE CAU, pero claro, es muy distinto a la experiencia que pueden tener ahora tus compañeros, porque ahí entrabais poquito a poco, ¿no? La responsabilidad, lógicamente, quedaba en los veteranos y vosotros pues estabais ahí para aportar y no para asumir la responsabilidad que ahora sí tenéis que asumir, ¿no? Claro, claro, la verdad es que es un cambio grandísimo. Yo cuando entré jugaba a lo mejor un minuto al final de cada cuarto, dos minutos o un poco más si el partido estaba ya más que finiquitado. Y ahora, sin embargo, los juveniles que tenemos es que muchos son titulares, muchos juegan 20 y pico, 30 minutos por partido y es una cosa que, hombre, hay que tenérsela en cuenta también. Es muy difícil acostumbrarse a la exigencia que hay en esta categoría. Además de eso, conforme a los primeros partidos que jugabais en pretemporada, recuerdo que con Arcos habéis llegado a disputar hasta dos, hasta ahora, ¿ha cambiado mucho el equipo? Hombre, es que teníamos, por ejemplo, Ángel, otro veterano del CABU que quería, que no estaba seguro si iba a apuntar con nosotros al equipo. Al final, circunstancias de la vida, el trabajo, se lo han impedido y era un veterano que jugaba por dentro, bastante bueno, muy peleón, que nos hubiera solucionado gran parte de los rebotes, que es uno de los mayores problemas que tenemos. No sé, pero después hay muchos que vienen a ayudarnos a entrenar, como Orellana, que es mítico ya en el CABU. Es eterno, ¿no? Sí, eterno, Kiko Trujillo también viene mucho a ayudarnos a los entrenamientos, Juan de, todos están colaborando, ya no dentro a lo mejor de los partidos en los equipos, pero vienen a entrenar, nos dan consejos, nos ayudan en todo lo que pueden. Bueno, ya por último, ahora como tú comentaste antes, viene otro equipo de la zona alta, el Cádiz Club Baloncesto Gades, en lo que se presupone que va a ser un partido totalmente opuesto al de Chipiona, ¿no? Bueno, sí, pero realmente los difíciles, excepto Alcalá, que es el que nos queda más difícil, los difíciles ya los hemos pasado ahora, porque Cádiz, por ejemplo, a Chipiona, que es con el que le ganamos nosotros este fin de semana, Cádiz solo le ganó de 6 puntos. De hecho, los 3 partidos que ha disputado los ha ganado de seis puntos. Bueno, los 3 anteriores de este fin de semana no lo sé, porque todavía no me he informado. Así que, hombre, sea un buen equipo, evidentemente, no hay rival pequeño, que sea un tópico, pero bueno, vamos con ilusión, la verdad, a intentar ganar, no vamos ahí a verlas venir, ni mucho menos. Cádiz, y tú que lo comentabas ahora, viene de perder ante Alcalá por 64-58, 6 puntos, como comentabas, pero al revés. Pues mira, no sé, pues ojalá podamos repetir una diferencia de puntos parecida, ¿no? O sea, nosotros ganar de 6 puntos. Todo lo que sea. Pues Manolo, lo vamos a dejar aquí y darte las gracias por atendernos. Enhorabuena por esa primera victoria y nada, desearos toda la suerte del mundo en este próximo encuentro y a seguir con la racha, ¿eh? Vale, pues muchas gracias a ustedes y enhorabuena por el programa. Un placer, gracias, hasta luego. Seguida nos quedamos con más detalles del partido, por ejemplo, los tanteos del encuentro que comenzaba, en este caso finalizaba el primer cuarto, con un 20-13 a favor del conjunto ubriqueño. Como hemos dicho, ahí hubo un intercambio de canastas, donde tuvo más acierto el conjunto ubriqueño, que precisamente fue una de las cuestiones que le faltó ante los barrios, ya lo comentábamos, que si bien el equipo plantó cara hasta prácticamente ese tercer cuarto, vimos que todavía le faltaba un puntito en el tiro Y bueno, vimos que muy efectivos, sobre todo, y parece, aunque parezca mentira, se tuvo mucho acierto desde la línea de tiros libres. Uno de los males endémicos del Cabu, pues en este equipo, con el tema de los tiros libres, se tuvo un porcentaje de acierto bastante, bastante alto. 20-13 en el segundo cuarto, el tanteo del primer cuarto, perdón, el tanteo del segundo cuarto 25-11, con lo cual pues se llegaba a ese descanso con un marcador de 45-24, con otro tanteo de 24-14 en el tercer cuarto se llegaba a su fin con 69-38 en el marcador, como hemos comentado, prácticamente ya el partido sentenciado. Y el último cuarto, pues para corroborar todo lo anteriormente expuesto. 21-15 fue el último tanteo. 90-53 el resultado final de este partido. Como hemos dicho, le ha venido muy bien. Una victoria balsámica. Porque, como hemos comentado, en las tres primeras jornadas, ante rivales con mucha experiencia, con mucha veteranía, le tocó sufrir al conjunto del Cabo. Esperemos que esto sea un cambio de tendencia y que ahora pues pueda ir sumando victorias y sobre todo disfrutando del juego y adaptándose cada vez más a la categoría, donde esperemos que, aunque no sea este año, pero en las próximas temporadas sí den bastantes alegrías. En cuanto a las anotaciones, Javi Chacón logró 11 puntos, Pablo 11 puntos, Dani Jiménez 26, Pedro Esteban 6, Rodrigo Rosado 6, Antonio Miranda 2, Álvaro Paradas 24, José Pablo Sánchez 4, y también jugaron, pero no anotaron, Modesto Angulo, Manolo Sigler y Juanma Viruez. Juan Luis Esteban, que le dio minutos a casi todos los jugadores que estuvieron en este partido, en este encuentro, y bueno, pues en este caso también es una buena noticia que vaya pues, poco a poco también repartiendo minutos entre todos los jugadores, haciendo partícipes a todos ellos. Hubo un momento en el partido en el que los cinco jugadores sobre la cancha eran todos de 16 años. Al igual que hubo un momento en el que iba metiendo casi dos grupos, luego lo alternaba, pues iba alternando con jugadores, iban entrando y saliendo, pero como decimos, hubo un par de momentos en el que se quedó el quinteto totalmente formado por jugadores junior y otro pues por jugadores senior, pero ya estamos diciendo con 20-21 años como mucho, los jugadores entre comillas veteranos de este equipo del Cabo. La jornada, la cuarta, en este señor provincial, nos dejaba los siguientes marcadores. Club Baloncesto San Fernando, 73. Baloncesto Zona Bahía, 59. Que sería el Gazul de Alcalá, 64. Cádiz Club Baloncesto Gades, 58. DKV Arcos, 62. Club Deportivo Montera Los Barrios, 54. Y Gimnástica Portuense, 77. Human Line, Unión Linense de Baloncesto, 47. Con estos marcadores tenemos líder del provincial masculino al DKV Arcos con 4 victorias en 4 partidos, las mismas que sería el Gazul de Alcalá. 3 victorias y 1 derrota tiene el Cádiz Club Baloncesto Gades, próximo rival del Cabu. 2 victorias y 2 derrotas Club Baloncesto San Fernando. 2 victorias y 1 derrota DKV Jerez y Gimnástica Portuense con un partido menos. Ambos equipos, por eso de la jornada de descanso, son 11 conjuntos, tienen que ir descansando cada semana. El Cabu es séptimo clasificado con 1 victoria y 3 derrotas. 1 victoria y 2 derrotas tienen Club Deportivo Montera Los Barrios y Human Life Unión Linense de Baloncesto. Y 4 derrotas Baloncesto Zona Bahía y Club Deportivo Baloncesto Camaleones de Chipiona. Son los dos equipos que todavía no conocen la victoria. Como hemos comentado, el próximo rival del conjunto ubriqueño será el Cádiz Club Baloncesto Gades, partido que en principio se va a disputar el próximo sábado, pero todavía no tiene determinado, no tiene el partido determinada la hora en la que se tiene que disputar. Otros partidos que se van a jugar este fin de semana en la jornada quinta serán el Baloncesto Zona Bahía, Humanlay, Unión Linense de Baloncesto, Club Deportivo Montera Los Barrios, Gimnástica Portuense, DKV Jerez, DKV Arcos y Club Baloncesto San Fernando, que sería el Cazul de Alcalá. Vámonos con otra categoría, en este caso la categoría cadete, de la que estuvimos hablando la semana pasada con su técnico Paco Fernández, y bueno, que va o sigue por el guión establecido, porque volvió a sumar una nueva victoria, está en casa y también contundente con 35 puntos, 34 puntos, perdón, arriba. Cabu 61, DKV Jerez a 27. Una victoria abultada, cómoda y con autoridad la que se adjudicó el conjunto del Cabu. Otro resultado de la jornada, el DKV Arco 71, Don Bosco 88, 75 y Agrogades Club Baloncesto Chipiona 81, Club Baloncesto Trebujena 27. El partido que tendría que haber enfrentado a Chajeva 04 y a Desa 80 se va a disputar, o se ha aplazado para el próximo 13 de diciembre. Victoria con la que el Cabu pues se mantiene ahora mismo en lo más alto de la clasificación, 4 victorias y 4 derrotas. El único que está un poco cerca de igualar estos números es el Adesa 80, 3 victorias en 3 partidos, pero bueno, le queda pendiente ese encuentro para el 13 de diciembre. 4 victorias y 2 derrotas, 2 victorias y 2 derrotas tienen el DKV Jerez A, 2 victorias y 1 derrota Agrogades Club Baloncesto Chipiona, 1 victoria, 2 derrotas Don Bosco 88 y Club Baloncesto Trebujena, y 3 derrotas DKV Arcos y Chajeva 04. Y atención, porque esta próxima jornada, en esta próxima jornada va a tener lugar el choque, el enfrentamiento entre lo que se esperan que sean los dos equipos más fuertes de la categoría, Adesa 80 y Cabu, partido que se va a disputar en Sanlúcar de Barrameda. Y también le van las cosas bastante bien al equipo mini, en el que al equipo mini del Cabu, el Fercabe Cabu, que dirige Juan de Dios Núñez. Se disputaba este fin de semana su segunda jornada en esta categoría, y también suponía el estreno en casa del Fercabe Cabu, que este año, pues por edad, el año pasado todo el grupo pertenecía a esa categoría pre-mini, este año dan el salto a la categoría mini, entran en mini B, y bueno, pues de este equipo se espera mucho, porque ya decimos, llevan trabajando duramente bastante tiempo, y bueno, de hecho los resultados ya están llegando, porque victoria en el partido inaugural fuera de casa en Cádiz ante San Felipe Neri, y nueva victoria ahora en Ubrique ante la Gimnástica Portuense por 40 puntos, 75 a 35, marcador contundente el que lograba el conjunto ubriqueño. Otro resultado de la jornada, Adesa 80-63, San Felipe Neri 51 y DKV San Fernando 28, Club Baloncesto San Fernando 44. Ese era el derbi isleño, el que disputaban los dos equipos de San Fernando. En lo referente al partido del Fercabe Cabu con la Gimnástica Portuense, comentar que, como podemos comprobar por el marcador, dominio absoluto del conjunto que dirige Juan de Dios Núñez, en el primer cuarto con un tanteo de 12-6 favorable al Cabo, el segundo terminó con un marcador de 30-15, el tercer cuarto 40-15 con ese parcial de 10-0, hubo prácticamente dos cuartos en los que no anotaron, un cuarto, en este cuarto no anotó el conjunto de la Gimnástica, que lograría cuatro puntos en el cuarto cuarto, 50-19, en el quinto cuarto, 57-27, y en el último cuarto, el sexto, 75-35. Hay que recordar que, lógicamente, la normativa en MiniBasket es distinta de la que tiene lugar en el baloncesto, digamos, con el tamaño normal de las canastas y del terreno de juego. Pues bueno, máximos anotadores, Emilio Gómez con 21 puntos, Jorge Prieto con 14 y bueno, esos fueron los dos máximos anotadores, Emilio Gómez y Jorge Prieto. Un muy buen resultado el del conjunto ubriqueño, que le sirve para afianzarse en esa primera posición, aunque todavía solo se han jugado dos jornadas, dos victorias. Por lo tanto, ocupa esa primera posición con esos cuatro puntos. Tres puntos tiene Adesa 80, dos encuentros disputados, una victoria y una derrota. Dos equipos que solo han jugado un partido, el Club Baloncesto San Fernando y DKV El Puerto. Los partidos que han jugado con ambos, en ambos han logrado vencer. Por detrás, San Felipe Neris con dos derrotas en dos partidos. Y DKV San Fernando y Gimnástica Portuense con una derrota en el único partido que han disputado hasta el momento. El próximo fin de semana el conjunto del Fercabe Cabu jugará en casa de nuevo y, atención, lo va a hacer con Adesa 80, al igual que el conjunto cadete, pero en este caso el partido cadete se jugará en Sanlúcar de Barrameda y este se disputará aquí en Ubrique. Bueno, ya que estamos, también comentamos en lo referente a la Primera Nacional Masculina, en el Grupo B. Nosotros vamos a estar centrados aquí a final de temporada, en un equipo, en el Club Náutico de Sevilla, que cuenta en su fila con tres ubriqueños, con Jonathan Domínguez como segundo entrenador, con Rubén Jiménez y Álvaro Borque como componentes de la plantilla. Vencía a Lampesa Club Baloncesto San Juan este fin de semana por 53-67. Por lo tanto, ahora mismo el conjunto ubriqueño suma 5 victorias en 5 partidos, el mismo bagaje que el baloncesto Calat. Son los dos equipos más destacados, los únicos que no han perdido hasta el momento. El próximo fin de semana, el conjunto del Club Náutico, como hemos dicho, en el que militan estos tres ubriqueños, descansa. Es la jornada de descanso, o va a tener lugar esa jornada de descanso, ya que este Grupo B está formado por un total de 11 equipos. Pues muy buenas noticias nos llegan, por lo tanto, del equipo donde militan los subriqueños, el equipo del Club Náutico de Sevilla. Y antes de despedirnos, también comentar que este próximo viernes, este viernes va a tener lugar la presentación oficial del primer Open Ride Villaluenga y primer Ride Sierra de Ubrique. Presentación oficial ante los medios de comunicación y ante también los participantes. De hecho, el Club Ubrique Orienta ha convocado para el viernes 22 de noviembre en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique, situado en la ermita de San Pedro, la presentación de este primer Open Ride de Villaluenga y primer Ride Sierra de Ubrique a partir de las 8:30 de la tarde. Como hemos dicho, los medios de comunicación convocados pues para difundir este evento y también los participantes que estén interesados, que bueno, hacen o comentan en este comunicado, en esta convocatoria, que aunque no se va a desvelar el recorrido de la carrera, sí que desde la organización podrán ayudar a solventar algunas dudas que tengan en torno a la estructura de la misma, a la estructura de la prueba, al material obligatorio y a la simbología propia de las carreras de orientación. Esto sobre todo, digamos, centrado, orientado a aquellos ubriqueños que vayan a participar por primera vez en un raid de aventura. Recuerden que esta prueba es puntuable para la Liga Andaluza de la Especialidad, de los raids de aventura. Bueno, son las 7:15, llegamos al límite de nuestro tiempo. Nos queda pendiente todavía a esa carrera alpina de Jarapalos que iremos comentando a lo largo de esta semana. Nosotros nos despedimos, volveremos mañana a la misma hora, después de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde. Fundamental para la vida avanzar. En esta vida que tanto